ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a Diálogo Pastoral, en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes en el día de hoy. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Nuestro horario de servicio los días, en el fin de semana, día viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y todos ustedes están invitados, todos aquellos que buscan una iglesia, que anden buscando ser edificado de la palabra, en la palabra del Señor, que no tengan una iglesia, usted puede venir y acercarse a Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telefón. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en América Latina y el mundo. Nos escuchan por los diversos medios de comunicación en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Honduras, El Salvador, México y también aquí Estados Unidos de Norteamérica, desde California, KBOH, Voz de Restauración, en Miami, la 1590 de Miami y por supuesto la cadena de radio Aleluya, 88.1 FM, 980 AM. Estamos en vivo, no solamente en la radio, sino que estamos en vivo también en el día de hoy en la televisión. Canal 55.3 Digital es el canal de televisión que lleva Diálogo Pastoral. Usted puede mirarnos y mirar el desarrollo del programa en vivo en este mismo momento, porque estamos saliendo al aire. Y a nosotros abrir las líneas telefónicas, usted puede llamarnos con su pregunta. Nosotros le contestamos y usted de esta manera participa del programa. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. En el día de hoy quiero compartir un dato curioso, y voy a decir curioso, cuando hablamos de algo que es en este aspecto curioso, no necesariamente estamos diciendo que es algo para nosotros reírnos ni nada por el estilo, sino que este dato curioso da un poco de tristeza, porque nos habla hasta cierto punto de la ignorancia de la gente. Hay gente, hermanos míos, que no tiene el conocimiento que usted y yo podemos tener a través de conocer la Biblia, la palabra del Señor. Y es tremendo. Y mire usted que muchas personas me han llamado al programa diciendo, hermano, y la gente que no conocen del Señor por ignorancia se salvan. Hermanos, la ignorancia no es una excusa para la persona salvarse. ¿Se da cuenta? Dios a nosotros nos ha revelado, ahí lo que se llama la revelación general y revelación especial, que quizás luego le explique lo que es esto. Por revelación general, Dios ha dado a conocer la necesidad o ha dado a conocer su huella digital, su marca en la creación, para que el hombre pueda creerle. Y el hombre por irrebeldía, nos dice Romano, una rebeldía que prácticamente niega a Dios, se ha ido detrás de otras cosas que no son Dios. Yo tengo un reportaje en la mano, periodístico, y este reportaje que tengo en la mano, que voy a compartir con ustedes en el día de hoy, nos viene específicamente de la India. Oiga bien, en la India apareció un sapo que tiene las características de cambiar de colores. Para nosotros no es raro que un animal cambie de color. Por ejemplo, si usted se va a diversos estudiar, por ejemplo, la zoología, usted sabrá, y también si estudia la anatomía de los animales, específicamente de los reptiles, usted sabrá que los animales, los reptiles, como por ejemplo el camaleón y otros, tienen la facultad de cambiar los colores, cambiar el color de su piel. Y a nivel científico, esto se ha hablado de esto, la característica o la capacidad de hacer esto, de que esto ocurra, se da porque estos animales, dependiendo de su, se ha dicho, de su mood, del reto que tengan, hacen este cambio. Otros, por ejemplo, para adaptarse, es algo natural que Dios le ha puesto a estos animales para camuflajearse, para adaptarse al medio ambiente donde están. Por ejemplo, si la zona es verde, el lagartijo cambia a color verde. Si se para en una piedra, entonces cambia el color de la piedra. Y con ello no es distinguible con animales, por ejemplo, que son aves predadoras, aves de rapiña, que pueden matarlo. En una forma natural que Dios le ha dado para que se defiendan. El camaleón, los lagartijos, las salamandras, en fin, estos animales reptiles. Y también algunos sapos. Ahora, en la India, lo extraño es que descubrieron este sapo. Y este sapo tiene la tendencia a cambiar diferentes colores, no como los otros sapos naturales. Cambia, dice este reportaje, a blanco, amarillo, a verde. E incluso algunos científicos de la Universidad de la India ha querido llevárselo para estudiar el panorama de que es casi un arco iris, cambiando de colores constantemente, como si fuera un bombillito, un arbolito de Navidad, cambiando de colores, y es extraño. Ahora, a mí no me extraña de que haya en la naturaleza animales de esta índole. Lo que extraña es que a este sapo lo hicieron un dios, y la gente de los vecindarios y las ciudades están haciendo procesiones para ir a arrodillársele al sapo para pedirle milagros. Ahora, yo sé que quizá usted se ría de esto, dirá, bueno, pero hermano, pero ¿y qué es esto? Bueno, no se vaya muy lejos. Si usted se va a México, por ejemplo, en la raíz de un árbol aparece una figura y la gente inmediatamente mira la figura y dice, ah, es la figura de tal santo que se apareció. Y también hacen procesiones y se le arrodillan al árbol y adoran la figura. Yo recuerdo que en México DF, hace unos años, apareció la noticia que en uno de los trenes, del periférico de los trenes de México, salió tallado en la estación, en una piedra, una imagen de aparentemente un santo, supuesto. Y ahí estaba la gente poniendo velador, hicieron casi, haciendo culto allí a su santo, a su ídolo. Hace unos años, incluso aquí, en la ciudad de Houston, apareció ahí en el Southwest, en una ventana, en un vidrio, apareció no sé qué figura, hermano, y la gente andaba haciendo procesiones y haciendo misas allí. Eso fue un desorden. Yo no sé si usted se recuerda algo de esto. Y le digo esto porque, ok, la de la gente de la India se va con sapos y animales, y la gente hispana se va en el mismo tipo de idolatría con otras cosas. Yo, uno de los programas de televisión un día, hace un tiempo atrás, yo miré que una señora en una tostada de pan, estaba tostando el pan, y la figura de la tostada parecía lo que era supuestamente una virgen, y cuando ya se iba a comer la tostada, sencillamente la dejó a un lado, y prácticamente la tostada esa le hicieron casi un ídolo, un dios. No, nunca se la comieron, y la tenían, y adoraban eso, le pedían milagro, porque miran eso como si fuese un milagro. Hermanos, esto es tremendo. La palabra del Señor condena este tipo de cosas y le advierte, nos advierte a nosotros. Yo quiero leerle a usted lo que dice la Biblia ahora, y le voy a leer, para que sepa dónde estoy leyendo, en uno de los salmos, en el Salmo 115. Oiga lo que dice. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir los gentiles, ¿dónde está ahora su Dios? Yo quiero que usted note, este salmo se desarrolla bajo alrededor de esta pregunta. El gentil, es decir, el incrédulo, dice, ¿dónde está el Dios de ellos? Hermano, esto mismo, me han dicho a mí, cuando a mí me ha tocado evangelizar y hablarle del Señor, a gente, por ejemplo, que son católicos romanas, a gente que adora estatuas, que adora cuadros, que adora lo que nosotros llamamos ídolos, o lo que la Biblia le llama ídolos. Se adora esto. Pero en primer lugar, vamos a definir lo que es un ídolo. La palabra ídolo viene de idolatría. De donde viene la palabra ídolo. Y la idolatría, eso viene del griego, eidolatría. Es la palabra en el griego que traduce esto. Sencillamente es dignificar o hacer divino a algo que no lo es. Eso es lo que la palabra idolatría o ídolo significa. Y yo quiero que usted note que muchas veces a nosotros los evangélicos, que no adoramos imágenes, no tenemos cuadros de cosas divinas, sino que cuando oramos o nos ponemos en contacto con Dios, lo hacemos en una forma directa. Muchos de ustedes, que quizás han estado en la religión de la tradición, nos dicen, pero nosotros cuando vamos al templo, nuestro Cristo allí está, nuestro Dios allí está, tal santo está en tal lugar, y nos les arrodillamos, dice usted, y le adoramos, dice usted. ¿Y el de ustedes dónde está? Yo quiero que usted note que en el Salmo, y este Salmo, si usted tiene una Biblia católica, de la que usan los católicos, vaya y léalo porque dice lo mismo. Salmos 115. Oiga bien, la pregunta es, ¿dónde está el Dios de ellos? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, dice aquí, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen. En otra palabra, el que hace una cosa de esta para adorarla es ciego, tiene anosmia, es decir, no huele, es sordo, no oye, no tiene pie para caminar y está tan muerto como el mismo ídolo que hizo. Es lo que dice. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Usted confía en un pedazo de yeso, en un pedazo de palo y se le arrodilla. Tan muerto está usted espiritualmente como está el pedazo de palo al que usted se le arrodilla. Es terrible, hermanos míos, el que la persona se dedique a hacer eso. Obviamente, cuando uno habla de esto en esta forma tan clara, la gente se siente mal. Yo estoy seguro que algunos de ustedes se sienten mal por esto, quizás, al escuchar estas palabras. Tómelo en amor, es la verdad. Oiga lo que dice. Luego le dice a Israel, dice, confía en Dios, Él es tu ayuda y tu escudo. Confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen a Dios y confían en Dios, dice, Él es nuestra ayuda, ayuda y escudo. Se da cuenta, dice, busca a Dios, confía en Dios, Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Hay otro versículo aquí que quiero compartir con ustedes, el libro de Romanos. Hay muchísimos en la Biblia de estas que van en este orden, pero le voy a compartir otro. Y este otro está en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y vamos a ver, oiga lo que dice aquí, Romanos en el capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de que de Dios se conoce se le manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora yo quiero que usted note, dice aquí, que Dios se ha revelado a través de la creación. Su poder se manifiesta a través de la creación y las cosas hechas. De que hay un Dios que ha diseñado y ha hecho todas las cosas. Dice aquí, pero ellos endureciendo su corazón, y note usted, la idolatría tiene que ver con la dureza del corazón. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por ejemplo, a nivel de la cultura occidental, en la religión romana, se ha cambiado la imagen del Dios invisible en imagen de hombres. Cuando Dios se ha revelado, pero Dios nunca se ha enseñado diciendo, hey, he aquí mi fotografía. Es sencillamente una ofensa a Dios, al Dios glorioso, grande, santo, que el hombre quiera plasmarlo en un pedazo de papel. ¿Se da cuenta? Un pedazo de papel no representa, no puede el hombre no tiene capacidad para pintar todos los detalles de la majestad y la gloria del Dios Todopoderoso. Y es realmente una ofensa a Dios el que el hombre, el ser humano, trate de hacer esto. Y es lo que dice, Dios se enoja porque el hombre se queda en el pedazo de papel. El hombre se queda en el pedazo de yeso, de madera, de metal, y se olvida del verdadero Dios. Note cómo se manifiesta la ira de Dios. Dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador. Y aquí nos habla de la dureza del corazón del hombre, la temeridad del hombre cuando hace esto, y cómo Dios entonces le permite que sigan su rumbo. Note usted, la idolatría es algo que Dios ha permitido, y se lo ha permitido al hombre como respuesta a su dureza. Lo que Dios ha dicho es, debiendo de haberme conocido, ha decidido que yo soy un pedazo de papel, de yeso, de madera, de metal. Ok, camina por ahí, síguele por ahí. Te voy a dejar que camine en tu dureza. Al final te vas a perder, pero he decidido, te doy permiso que camine por ahí. Eso se llama voluntad permitida de Dios. Hermanos míos, la palabra del Señor, si usted se va a lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, le dijo, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te hará otros dioses. No le llamará Dios a ninguna otra cosa. Y cuando el pueblo de Israel, Dios se le apareció en el Sinaí, no miraron figura. Dios se apareció en un torbellino. Había lumbre, había fuego, y de en medio del fuego salía la voz. Cuando Dios se le apareció a Moisés, cuando le iba a mandar a Egipto en la zarza, Moisés no vio figura tampoco, solamente fuego, una lumbre. Y de en medio de la lumbre salía la voz que le daba la comisión a Moisés, diciendo, hey, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ve y liberta a mi pueblo. Moisés no vio figura, se da cuenta. Dios se ha manifestado al hombre. La única figura con la cual Dios se ha manifestado al hombre fue a través de Jesucristo, cuando Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero la fotografía de Jesús, que es Dios hecho carne, hecho hombre, nadie la tiene, nadie la ha visto, ningún pintor puede tenerla. Por lo tanto, hermanos míos, cuidado con las imágenes, las figuras y la idolatría, porque muchas personas a través de esto piensan que están adorando a Dios y no están adorando a Dios. Al contrario, esa adoración es ofensiva delante de Dios. Somos Diálogo Pastoral y voy a abrir las líneas telefónicas ya mismo para que usted pueda hacer su pregunta y nosotros poder contestar a su pregunta. Si usted nos llama al 713-991-5760. Y si usted es de lo que tiene su casa llena de cuadros, de imágenes y esto, ya le he leído la palabra de Dios. Cheque usted mismo estos versículos. Chéquelo, léalo. Y deje que el Espíritu de Dios mismo le traiga convicción. Arrepiéntase, busque al Señor, humíllese delante de la presencia del Señor. El Señor le perdona ese pecado. Y usted podrá ser llamado entonces verdadero hijo del Señor. Jesús le perdona por medio de su sangre. Tenemos ya llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, lo voy a escuchar por la radio. Buenas tardes, Dios me lo bendiga. La pregunta sería, ¿cómo es de que mucha gente dice que las imágenes son demonios en este tiempo? Escuchen la radio. Bueno, le voy a decir porque, por ejemplo, si sale, le voy a decir esto. Si alguien dice que se le salió un santo o que le apareció tal santo por allí, nosotros sabemos que los muertos no salen y no andan saliendo. Si en verdad miraron figura de alguien, entonces miraron un espíritu, no al muerto real, porque los muertos realmente no andan saliendo. ¿Se da cuenta? Entonces de ahí de donde viene esa afirmación. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros tenemos una pregunta para el pastor. Adelante, está en el aire ya. Ok, pastor, ¿cómo se llama? ¿Por qué le llevan mucho tiempo como comida a los muertos, el día de los muertos? Bueno, esas son culturas. Número uno, los muertos no comen. Esas son tradiciones. Los muertos no comen, los muertos no beben. Y si usted denota, si usted estudia la historia de los pueblos, lo mismo hacían cuando los faraones en Egipto se morían. Le llevaban comida, le dejaban comida en las tumbas selladas donde lo ponían, supuestamente para que comieran. Y lo mismo celebraban en Europa. Esos son, hermanos, ideas paganas que lamentablemente la religión romana adaptó del paganismo. Y eso no le da gloria a Dios. Gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano. ¿Aló? ¿Me oye? Adelante. Mira, hermano, esto que usted está diciendo nos pone a pensar mucho nosotros los cristianos, porque mire lo que está pasando en México con esa Santa Muerte, ¿no? Todo eso, cómo la gente salió en una Semana Santa con esa figura, Y mire lo que está sucediendo cada día, eso es terrible. Claro, el país que se dedica a eso, el hogar, la gente que se dedica a eso, cae bajo maldición. Y le voy a decir, la palabra de Dios dice, bendita la nación y bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, hasta luego. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Siempre, gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Cuando está alguien en el infierno, ¿se puede salir del infierno? ¿Salir del cielo? No. Si usted se muere y se va para el cielo, usted solamente resucitará su cuerpecito cuando Jesús venga, pero ahorita usted no puede salir del cielo si se va para el cielo ahorita. ¿Ok? Sí, gracias. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hay mucha claridad en la grandeza de nuestro Dios cuando dice, yo y fuera de mí no hay quien salve, no conozco ninguno, no hay Dios fuera de mí. Está muy claro en Isaías, todo el que ignora, pues porque quiere ignorar, porque está muy clarito. El Señor es uno y su grandeza es inmensa que nadie la puede explicar. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga por su comentario. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Vamos a la otra línea. Buenas tardes. Buenas. Está en el aire. Dios le bendiga. Bueno. Disculpe, yo tenía una pregunta para el pastor de León. Está en el aire ya. Adelante. Quería preguntarle qué significado tiene el escapulario de los católicos. Muy bien, le voy a contestar. Sí, bueno, creo que me está mirando por la televisión. Sí, sí. Ok, allí escuche que la respuesta. Acuérdese que la religión católica en muchos aspectos es una fotocopia, mal hecha obviamente, del judaísmo en muchas cosas. Los judíos tienen la costumbre, ellos le llaman tefiline o tefilline. Un tefilín en el hebreo, para los judíos, toman parte de la escritura, de la Torah, de la palabra de Dios. La envuelven en trapitos y ellos se la colocan en la frente, se la colocan en las manos, se la colocan en la cintura, y supuestamente ellos andan con la palabra. Pero tomando literalmente, obviamente tomaron literalmente lo que Dios había dicho en Deuteronomio, hablará a tu hijo la palabra y la atará en sus ojos, pondrá en los frontales. En otras palabras, se cuelga la palabra en el cuerpo. Eso es lo que los judíos hacen, no interpretando el sentido espiritual que esto tiene. Ahora bien, los católicos, pues lo que quieren es hacer lo mismo. Ya no la palabra, sino toman una estampita, una oración escrita, y la envuelven en un pedazo de trapo y se la ponen en cierta parte del cuerpo. Tanto el judío que toma el tefilín como el católico que toma el escapulario, están tomando algo fuera del contexto, porque la Biblia no nos manda eso. Cuando nos manda que tomemos la palabra o que oremos sin cesar, o que carguemos la cruz, no es que usted va a andar con un crucifijo colgando, ni va a andar tampoco con una oración escrita para que lo resguarde a usted. Entonces, cuando se toma eso, sencillamente se está haciendo un fetiche del evangelio, de la palabra de Dios. Y esto, hasta cierto punto, tiene que ver cosas que genera misticismo e incluso ocultismo. Por lo tanto, no se debe hacer eso. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Quisiera hacerle una pregunta. Mi suegro todo el tiempo fue católico y a la hora de estar muriendo aceptó a Cristo. ¿Qué le espera a él? Si en verdad de corazón aceptó a Cristo y confió en el día de su muerte y confió plenamente en Jesús para que le salvara sus pecados, le salvó. Oh, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Está en el aire, adelante. Buenos días. Quería hacerle una pregunta. Ajá. Yo estuve casada y hace recientemente pasé por un divorcio me hice creyente de Dios y él no era creyente, y yo quería saber a ver si yo podía resistir. Yo, mire, lo que vamos a hacer, vaya a mi página de internet, dialogopastoral.com. Hay un folleto que yo escribí donde contesto todas esas preguntas del matrimonio. Se llama el folleto El Divorcio y el Recasamiento. Léalo, que ahí le contesto todo lo que necesita saber. Y si tiene alguna duda, me vuelve a llamar, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Pregunta es, ¿cómo es que suceden los milagros cuando una persona le pide a tal santo o a tal supuesto? Satanás es un mentiroso y el diablo puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, si Satanás de alguna manera influencia en que usted tenga una enfermedad, oiga bien, y de repente usted invocando un santo o un ídolo se sana, ¿no cree usted que más bien Satanás, que trajo la enfermedad, puede salirse de allí y usted naturalmente sanarse y usted darle el crédito al santo y con eso queda amarrada para siempre? Ok, muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, está en el aire. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. ¿Tener un cuadro de la cena del Señor es correcto o es...? Es incorrecto. Número uno, a Jesús nadie lo pintó. Y el cuadro de la Santa Cena es un cuadro pintado por un pintor llamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci... Idolatría. Leonardo da Vinci nunca miró a Jesús en los años 1000. Fue el mismo pintor que pintó la Gioconda o la Mona Lisa. ¿Eh? Okay. Fue el que pintó la Santa Cena. Por lo tanto, eso también pintó a San Juan el Bautista. En otra palabra, eso no está bien. Ok, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí, no hay ninguna. Muy bien, las líneas se limpiaron ahora. Llámenos 713-991-5760. Estamos contestando todas las preguntas que tienen que ver con esto que estamos hablando, tratando de prepararle a usted para un encuentro con el Señor, porque Jesucristo viene y está a la puerta. Hay una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, adelante. Que Dios me lo bendiga, pastor. Mira, le quiero hacer una preguntita. Yo agarré un local aquí, un negocito, y entonces ahí estaba muy bien. De repente yo volteé para un lado de mí, y la señora que estaba cerca, una muchachita jovencita de 19 años, tenía una santísima muerte que me espantó. Una cosa que para nosotros eso ya no existe. ¿Y cuál es la pregunta? Esa. Cuando yo vi eso y vi que ya no se vendía nada, y ahí todavía estoy, ¿eso afecta a uno? Bueno, usted es cristiana, usted es creyente. La palabra de Dios dice que ninguna maldición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No se deje usted sugestionar con eso. Acuérdese que la economía está en el suelo ahorita. Y ahorita no solamente usted no está vendiendo, sino muchísimos negocios no venden. El negocio de los carros quebró, el negocio de... ¿Cuántos negocios no están en el suelo ahorita? Así que no crea que fue porque esa muchacha entró con eso, necesariamente. Eso es lo que era mi pregunta. Ok, Dios me la bendiga mucho. Abajo, que Dios me la bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Señor, le bendiga. Adelante. Ah, no, nada más para felicitarlo, hermano, porque tiene usted mucho valor, porque estos temas para la gente, para alguna gente son ofensivos, pero es la verdadera realidad. Bueno, por la verdad, hermano, conoceré la verdad, dijo Jesús, y la verdad te hará libre. Amén, amén, amén. Gracias. Me da mucho gusto, hermano, me da mucho gusto y lo felicito nuevamente. Qué bueno, que ya es tiempo que se nos caiga la venda de la vista, de los ojos. Bueno, es tiempo porque ya Cristo viene. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Adelante. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, estoy esperando al hermano Elvis de León. Está en el aire ya, así que bájale a la televisión y hablemos por el teléfono, porque ya está en el aire. Adelante. Ah, ok, está bien. Adelante. ¿Le escucho, hermana? Sí, hermano, porque... Bájale a la televisión porque no podemos hablar así. Ok. Y es que no... Bueno, me vuelve a llamar. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, pastor, mi señora y yo estamos buscando de Dios día a día constantemente, pero tenemos un problema en nuestro matrimonio, ¿verdad?, que discutimos mucho, pastor. hay algo que nos está estorbando. Bueno, hay que ver por qué están discutiendo. Lo que ustedes tienen que hacer es sentarse, ustedes dos, sin pleito, en buena disposición, y analizar qué es lo que está pasando con ustedes. Si ustedes no tienen la facultad de hablar sin pelearse, yo entonces les recomendaría que con su pastor se sentasen y analizasen la situación. Es lo que yo hago, por ejemplo, cuando hay los hermanos tienen este tipo de problemas. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, hermano, cuando Saúl fue a donde la pitonisa para hacer venir a Saúl. Hermano, hace unos días atrás prediqué un sermón completo donde expliqué todo esto, por qué era Samuel y no era un diablo. Así que si le interesa, venga a la iglesia y levante esa grabación, ¿ok? Ahí le explicamos completamente todo. Está bien, hermano, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí. Adelante, está en el aire. ¿Puedo hablar con el señor pastor? Está en el aire, dígame. Quería preguntarle algo, señor pastor. Mire que yo estuve hablando con una muchacha que ella cree en la Santa Muerte, y yo lo quería sacarme eso de la mente, que ella me dijo que en los tiempos de antes de la Biblia la Santa Muerte estaba. Hermana, la Biblia lo que dice, dígale a la muchacha que ella no sabe nada. La Biblia lo que dice es que por el pecado fue que vino la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Note usted que la muerte vino a Adán y a Eva porque pecaron. Por lo tanto, Dios no creó al hombre originalmente para que se muriera, pero la desobediencia fue lo que trajo la muerte. Y si alguien adora la muerte, lo que está adorando es la desobediencia. Note usted que nosotros, dice la Biblia, por haber creído en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Y la muerte sobre el cristiano no tiene poder. Okay. Pablo dice en Corintios 15, sorbida es la muerte en su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El que quitó el pecado venció la muerte. Jesús murió y resucitó venciendo la muerte. Por lo tanto, esa muchacha no sabe lo que está diciendo. Sí, es verdad. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, quisiera saber acerca de Corintios, cuando un muchacho está en fornicación con su madrastra y la iglesia lo juzga y Pablo lo juzga y lo sacan de la iglesia y dice que su cuerpo se ha entregado. Ahí lo que está diciendo es que lo pongan en disciplina, que no lo acepten en la iglesia. Pero si usted nota, en 2 de Corintios capítulo 2, allí le dicen los corintios, ¡ey, ya se arrepintió! Entonces le dice, acéptenlo para que el diablo no gane ventaja. ¿Se da cuenta? Ahí Pablo lo que está diciendo es disciplínenlo, córtenlo, excomúlguenlo, sáquenlo, no lo acepten, pero hasta que no se arrepienta. Al arrepentirse, entonces Pablo en Corintios 2 dice, acéptenlo, para atrás. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano de Dios. Está en el aire. En Maizar, República Dominicana, un haitiano daba botella de drebraje. Entonces multitudes iban en camioneta, en guagua, en carro. Inmediatamente le daba esa botella contenía algo bien amargo, inclusive su propio semen, y muchas personas cuando la bebían vomitaban, y muchos testificaban que eran sanados en el momento, pero lamentablemente fue tanta la gente que iba a ese lugar que después que testificaban que eran sanados, el resultado era que todas las personas que fueron a ese lugar tenían sida, porque él era un brujo de Haití. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Pues cuando lo fueron a buscar se desapareció. Por eso es que el diablo se transforma igual que Dios. Mucha gente cree más la mentira que al Dios verdadero. Así es, mi hermano, así es. Bueno, hay mucha gente que está en la hechicería. Idolatría y hechicería se dan la mano. Si usted va bueno, no vaya usted, pero si alguien va donde un brujo, va a mirar que en el altar de los brujos hay un montón de ídolos, los mismos ídolos que encuentran en ciertas iglesias, los van a encontrar allí. ¿Se da cuenta? Y ya eso debe de levantarle sospecha. Si un brujo, para llamar espíritu, tiene que tener al San Fulano, San Mengano, San Sutano allí, en el altar, que es el mismo santo que supuestamente está con Dios, y el brujo llamando, a través de ese santo viene el diablo. Entonces nosotros debemos saber que detrás de esos, entre comillas, santos no está Dios. Exactamente. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta. Bueno, no una pregunta, una observación que quisiera sacarme de esa duda. Hablando de las imágenes y de los santos y la idolatría que se habla, yo quiero saber quién en el mundo no tiene una foto de un familiar. El asunto que... muy buena pregunta, espéreme. A la policía. Espere. Le voy a contestar ya, escuche. Bueno, pero yo quiero lo de la policía, ahora a ver sobre la imagen de Jesucristo, por ejemplo, cuando no, uno... No, pero déjeme contestarle lo primero... Ey. ¿Cuál puede haber sucedido? ¿Quiere que le conteste lo primero, sí o no? Pero es que usted actúa a la autodefensiva, perdone, no tengo nada. Pero déjeme. Yo lo voy a dejar hablar, oiga. Yo lo voy a dejar hablar, pero si no le contesto la primera parte, se me va a olvidar, que es muy importante. Y yo lo dejo hablar, ¿ok? ¿Está ahí todavía? Yo lo oigo, sí. Ok, déjeme contestar la primera parte. Número uno, la pregunta que usted dijo es si todo el mundo tiene foto. Y la respuesta es cierto, todo el mundo tiene foto. Pero el que usted tenga una foto de su papá, de su mamá, o una foto suya misma en la cartera para identificación, usted no está adorando eso. La palabra dice, no te haga imágenes de cosas que están en el cielo, o cosas que obviamente estén ligadas con asuntos celestiales. La foto de su mamá y de su papá no está ligada con asuntos celestiales. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, de que usted tenga una foto de alguien, usted no es idólatra por esto. Pero si usted tiene la foto de una virgen, eso está ligado con asuntos espirituales y celestiales. Ahí entra la idolatría, entonces. Su turno. Ok, a lo de la foto otra vuelta. Pero recordemos que la mente es tan poderosa... Y aquí me voy a salir del contexto, por ejemplo. No puede salirse del contexto, porque si sale del contexto... Pues, pero, por ejemplo, hay personas que se enferman y van al doctor aquí en este país y no se curan, y le tienen fe al doctor de su país, o no quieren las medicinas de aquí y quieren las de su país, y se mejoran con los de su país y no se mejoran con las... No, pero eso es un disparate lo que usted está diciendo, y perdóneme, porque yo soy médico. Hay lo que se llama en medicina... enfermedades psicosomáticas. Una enfermedad psicosomática, psique significa mente, soma, cuerpo en griego. Psicosomático significa enfermedades del cuerpo que están originadas en la mente. Hay lo que se llama el factor placebo. Factor placebo significa que hay gente que por autosugestión, por ejemplo, en estudios nosotros miramos que hay gente que están enfermas y usted le da pastilla que es harina de trigo y se sugestionan, ese se llama el efecto placebo, y hay gente que por sugestión ellos mismos se mejoran. Eso es científico lo que le estoy diciendo. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Adelante. Buena esa pregunta. Oiga, al otro día me topé con ese tipo de personas científicas, y usted sabe que no creen en la perfección del Señor, ¿no? A eso iba la pregunta. Me dio mucha, me quedé muy trabado, la verdad, no contestarle sobre la perfección del Señor. ¿En qué sentido? Bueno, que me dice que la perfección del Señor, me mencionaron un versículo de la Biblia, parece que en Lucas, no tengo ni el número tampoco, y me dice que porque el Señor permite de que haya tantas situaciones en este mundo. Sí, es la excusa barata de, note usted, la respuesta está en Génesis, hermano, y Dios mismo dio la respuesta. Claro. Y el que no conoce a Dios ni entiende cómo Dios piensa no va a entender esto. Cuando Adán peca, note lo que Dios le dice. Dios le dice, Adán, la palabra Adán es una palabra hebrea que significa tomado de la tierra. Ajá. La palabra tierra en griego es ge, de ahí viene la palabra geología, geografía, ge. Y en hebreo es Adamaj. Adamaj, que es tierra, por eso se le llama Adán. Adán, porque fue tomado de Adamaj. Ahora, cuando Adán peca, Dios le dice, por culpa tuya, porque tú fuiste tomado de la tierra, tú eres tierra viviente, porque tú fuiste tomado de la tierra será maldita por culpa tuya. En otras palabras, la desobediencia del hombre, conforme a como Dios ha establecido su plan perfecto, es lo que ha traído la maldad y el pecado. Hasta el tiempo que sea desarraigado y Dios juzgue la maldad y el pecado en todo aspecto para establecer su reino eterno. En otras palabras, cuando el hombre le echa la culpa a Dios por las cosas que está pasando ahorita, no entiende la filosofía y el pensamiento de Dios, ni tampoco entiende el plan eterno de Dios. Claro. ¿Okay? Dios te bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante, está en el aire. Se colgó. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta referente a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Uh-huh. Me gustaría saber, no lo entiendo al versículo, me gustaría saber. ¿Qué dice el versículo? ¿Lo tiene ahí? Sí, dice, si fuésemos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, lo que está diciendo es, la palabra fiel viene de pistos, es la misma palabra que de donde viene la palabra fe, pistis. Y la palabra infiel es ampistos. Lo que ahí está diciendo es, Dios no niega lo que cree. Dios no niega lo que sabe. Dios no niega su naturaleza. Dios no niega su fidelidad. Porque Dios no puede echarse para atrás. Si nosotros somos infieles, ampistos, no tenemos fe. No nos mantenemos creyendo. Como quiera, Dios se mantiene a pesar de nosotros. Eso es lo que de eso dice ahí. Okay, ahora, ¿cómo pudiéramos aplicar este versículo a la iglesia? Bueno, si la iglesia es infiel, Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir siendo fiel. Y el de la iglesia que es infiel, Dios lo va a juzgar. Eso no significa que Dios va a dejarle pasar sus infidelidades. Ajá. No es eso lo que dice. Lo que dice es, a pesar de que haya infidelidad en quien la haya, a pesar de que haya rebeldía en quien la haya, Dios permanece siendo fiel, pistos. Ajá, okay. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, Luis Almedina, ¿nombre? Sí, buenas, ¿cómo estás? Está en el aire ya, adelante. Sí, gracias. Hermano, unos hermanos del mensaje de la hora me dijeron que el pecado original que cometió Eva es que tuvo relaciones sexuales. Mentira el que le haya dicho eso, y le voy a decir por qué. Porque si fuese así, entonces Dios fuera mentiroso. Cuando usted lee en Génesis que Dios creó a Adán y a Eva, le dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, si hubiera sido pecado que Adán y Eva tuvieran sexo, ¿cómo pretendía Dios que ellos multiplicasen y llenasen la tierra? ¿Para qué le hizo órganos sexuales? Dios pretendía que el hombre se reprodujera y tuviera sexo, obviamente. Así que el que le dijo eso está mintiendo. Bueno, según que un apóstol dijo. Bueno, pero ojalá sea, hermana, un archiapóstol. Sea quien sea, es mentira, porque Dios estableció el sexo, las relaciones sexuales, y Dios estableció que el hombre se multiplicase y llenase la tierra. Y Dios no es mentiroso. Bueno, está bien. Okay, bye-bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. ¿Israel es el reloj para la venida del Señor? Bueno, en escatología se ha dicho, la palabra escatos nos habla de fin. En los tiempos finales se ha dicho Israel, y nosotros los predicadores decimos es el reloj de Dios, dando a entender que hay una cronología que está ocurriendo con Israel que nos está marcando y señalando los tiempos del fin. No estamos diciendo que necesariamente se tome esto literal, pero es una forma de decir. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irving. Adelante. Hermano Irving, yo le quisiera hacer una pregunta sobre el libro de Daniel. ¿Qué quiere saber? El capítulo 7 que dice al varón vestido de lino que estaba sentado y que le pregunta, este, juró por el que vive, dice, por los siglos de los siglos, será por tiempo, tiempo y la mitad. Y la mitad de un tiempo. Ajá, eso es lo que quería decir. Eso se llama 3 años y medio. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo 6 meses. Lo que está hablando es de el enorme periodo de tribulación. Son 7 años, pero Israel a la mitad de la tribulación, entonces reconocerá a Cristo y será salvo. Y será entregado a tribulación horrible por 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Hermano, ¿y ya estamos en esos momentos? No, todavía no estamos allí. No estamos allí. Ah, ok. Dios le bendiga, será hermano. La gran tribulación. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, hay una parte de la Biblia donde habla que el Señor se enoja tanto con la idolatría que hasta le dice a las personas, no recuerdo la cita, si usted quiere algo, si usted necesita algo, entonces pídale a sus ídolos. Claro. En el Antiguo Testamento, en una parte de la Biblia, como usted bien dice, la Biblia habla y dice que en aquel día la gente se acercará a Dios diciéndole a Dios, ayúdame. Y Dios dice, a los ídolos a quien tú le has orado, que te libren ellos. Imagínese, hermano. Y lo más malo que puede traer es la idolatría. Y en el libro de Samuel, Dios le dijo a Elí que él honraba a quien lo honrara. Amén. Pero iba a tener en poco a quien estuviera en poco. Amén, así es, hermano. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, cuando una persona está en rebeldía, ¿verdad?, y tratamos de hablar con ella, dice, no, la fidelidad ya estaba está mencionada en la Biblia. Se lo excusa como para seguirlo haciendo y salir al baile y así. ¿En qué manera puede inculcar uno a esa persona para que pueda...? No, uno le sigue hablando mientras puede escuchar, pero obviamente si la persona está endurecida va a querer seguir haciendo esto mientras le dure la dureza del corazón, y si viene Jesucristo se va a perder. Oh, okay. Muchas gracias, pastor. Una llamada más, buenas tardes. Gracias, pastor. Mi pregunta, me he preguntado sobre esto anteriormente, pero tengo una duda. Cuando una persona tiene un don de profecía, ¿qué es lo que profetiza? Porque yo no entiendo esto, pastor. Bueno, la palabra profecía viene del griego prophetai, y también en el hebreo es navi. Si miramos navi en hebreo, significa el que habla en nombre de Dios. Okay. En otras palabras, si yo estoy predicando y estoy hablando la palabra de Dios, yo estoy profetizando. ¿Okay? Okay. La Biblia es la palabra de Dios, eso es profecía. Okay. Entonces, el don de profecía es la proclamación de la palabra de Dios, palabra de Dios. Que Dios ha dicho. Y también puedo yo proclamar cosas por entendimiento que Dios da, que viene de Dios, y pueden ser cosas futuras o pueden ser cosas presentes. Pero en ese contexto es que se da la profecía o el don de profecía. No es que le digan a la persona X cosa. Profecía directiva. En otras palabras, si alguien viene y le dice, mira, Dios te manda a ti para México, sí. No le crea. Y le voy a decir por qué. Porque en el día de hoy no existe profecía directiva. Profecía directiva existía en el Antiguo Testamento porque no había Biblia y porque el Espíritu Santo no estaba dentro del creyente. En el día de hoy, el verdadero profeta es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad, para no estar huérfanos, para consolarnos. El don de profecía, si usted estudia Corintios 14, viene para edificación, no para dirección. Quien dirige es el Espíritu Santo. Okay. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta, me la hicieron y no supe qué responder. Que cuando Cristo venga y se levante a los niños de personas que no han creído, el niño inocente es salvo, hermana, ¿ok? Los niños que se pierden son los que ya tienen malicia. Un niño que no tiene malicia, que es inocente, está cubierto.